culote. Pídelo, guachalo, dos muertos, que mueve el culote. Ando clean, brilla bling bling, ando bling blindado, dejo el club tumbado. Combi nueva los fines de semana, combi nueva los fines de semana. Ando clean, brilla bling bling, ando bling blindado, dejo el club tumbado. Combi nueva los fines de semana, combi nueva los fines de semana. Hey. Combi nueva que hace que algunos se enojen, que tu puta se moje y que el dinero llueva. Llama a la mesera, pida lo que quiera. La baby como los playlists, los viernes se renueva. Ay, me gusta cuando baila pa' mí. Dice que me quiere, pero no sé si es real. Me gusta cuando baila pa' mí. Dice que me quiere, pero no sé si es real. Dice que me quiere, pero no me conoce. Le digo que la quiero ver en toda la pose. Ando clean, brilla bling bling, ando bling blindado, dejo el club tumbado. Combi nueva los fines de semana, combi nueva los fines de semana. Ando clean, brilla bling bling, ando bling blindado, dejo el club tumbado. Combi nueva los fines de semana, combi nueva los fines de semana. Yeah, hey, con una gata y par de blones. Dice que me quiere pero no me conoce. Estoy clavando cuero y enrolando por deporte. La pongo a mover el culo después de las 12. Yeah, yeah. Ando clean clean con el bim bim. Los billetes y las flores todas son green. Llorito orgánico parece Greenpeace. Me la clavé después al party en un GTI, yeah. Dice que me quiere pero no me conoce. Le digo que la quiero ver en toda la pose. Un par de gatas bien ricas que rescate de una historieta. En el fondo con todos los pintas, mucha mari, par de champetas. Me llaman pa' arreglar la pita porque ya la rompí completa. En el barrio salto la ficha que en tu combo son recaretas. Yo vacilando con la cuadrilla, par de billes y resorté en la zapatilla. La actitud que me quedó desde la villa, acá las cosas las hacemos sencilla. Ando clean, mucho bling bling, ando bling blindado, dejo el club tumbado. Combi nueva los fines de semana, combi nueva los fines de semana. Ando clean, brilla bling bling, ando bling blindado, dejo el club tumbado. Combi nueva los fines de semana.